este tema que estamos tratando, los adventistas y sus falsas doctrinas. Ya hemos visto un poco el panorama histórico, un resumen que hemos hecho, una introducción. Hemos hecho algunas aclaraciones para que quede bastante marcado no solo de dónde procede el adventismo del séptimo día, sino también de cómo debemos diferenciarlos, porque aunque el primer grupo de adventistas ya casi no existe, o si existe, son pequeños vestigios de personas, nada más, pero el adventismo es un grupo que no tiene nada que ver con el adventismo del séptimo día. Recordemos que el adventismo fue fundado por Guillermo Miller, algunos lo llaman William Miller, y el otro grupo, el adventismo del séptimo día, está fundado por James White y Ellen Kedek White, quien queda, esta última, como la gran profetisa del adventismo del séptimo día. Así que aclarando esto y habiendo visto un poco el aspecto histórico y el fundamento de ambas sectas, en realidad lo de Guillermo Miller después fue retractado. Él se arrepintió de lo que hizo y aparte reconoció los errores de cálculos y demás, como ya hemos visto en el estudio anterior. Lo de Daniel 8, 13 y 14 fue algo que James White y Ellen White y Beta, otro personaje que aparece previo a James White, hicieron que de alguna manera se entornara todo hacia el cuarto mandamiento del decálogo, que es el guardar el día de reposo. Lo quisieron o lo introdujeron como algo que la iglesia tiene que hacerlo, y como vamos a ver hoy, si el tiempo nos da, no fue algo hecho para la iglesia el tema del día de reposo, dado el mandamiento, sino más bien para el pueblo de Israel. Bien, nosotros quedamos en seguir con la biografía de Ellen Kedek White. Así que vamos a mirar brevemente, no vamos a hablar por supuesto de esta mujer en una forma exhaustiva porque no hace falta, lo que nos interesa es después ver las doctrinas que ella ha dejado a sus seguidores y lo que hasta el día de hoy en los institutos e iglesias adventistas se da y se enseña, aunque quizás no quieren decirlo en forma abierta, pero es lamentablemente así. Como hemos dicho, cuando estudiamos a los testigos de Jehová, como ahora estamos estudiando a las adventistas, y si estudiaremos en algún momento dado los mormones, toda secta se diferencia de una religión que tiene un fundador y un profeta. Tienen también un diseño de comportamiento que deben seguir, y todo esto aboca a la salvación. Muchas veces las sectas no tienen iconolatría e idolatría, pero sí tienen una forma de vivencia y de ministerio que se debe seguir en una forma concreta y obligatoria, y eso es lo que le diferencia de una religión. Las religiones normalmente tienen su estado de iconolatría, su adoración a llamados santos o llamados maestros, dependiendo a qué religión usted observa, y aquí es donde nosotros diferenciamos y habíamos dicho por qué cae el adventismo del séptimo día en una secta, porque tienen en este caso una fundadora, aunque entre los más serios adventistas, y así se lo podemos llamar, entre los más profundos creen que James White también es un cofundador, aunque Ellen White era la que recibía, entre comillas, las revelaciones de Dios. Y esto es el peligro del adventismo del séptimo día, que al querer coigualar la Biblia con las revelaciones y profecías de Ellen Kedek White, es donde han caído lamentablemente en un sincretismo religioso y a la vez sincretismo de doctrinas que son muy peligrosas y a la vez confusas. Así que, viendo y considerando esto, vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo, en esta hora, y vamos a continuar con lo que estamos hablando. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones recibidas y porque una vez más nos podemos encontrar en este tiempo para poder estudiar tu palabra y a través de ella conocer algo más. Y en este caso, conocer a grupos de personas que quizás en sus pensamientos y corazones creen que están en lo correcto y sin embargo están introducidos en doctrinas muchas veces heréticas y aunque algunas se camuflan de verdad, pero lamentablemente tienen ciertos grados de mentira. Pero oramos, Señor, para que podamos dilucidar correctamente y con entendimiento lo que este grupo de personas hace, pero también que con la palabra, con las Sagradas Escrituras, sepamos también probar lo que puede ser malo y aquello que es dañino y que puede traer un evangelio diferente. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo, porque en tu gracia podemos llegar a la salvación y también seguir viviendo en esa gracia que nos has dado en Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces, como dijimos, con la biografía, una breve biografía de Ellen White, quien es un personaje, como decíamos, muy, muy importante y no debemos nunca sacar esto de lado en relación al adventismo del séptimo día. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros, como decíamos en la introducción, en el estudio pasado, que muchas veces tienen muy lindos cantos, tienen una manera pulcra de moverse, de andar, hasta un mensaje casi igual al del evangelio puro de la palabra de Dios, hasta se bautizan como lo hacen los cristianos, y muchas cosas son hasta similares y hay cristianos que incluso los consideran creyentes como nosotros, un poco distinto, y bueno, ellos hacen el sábado, nosotros el domingo, pero no es tan así. Hay algunas cosas que debemos entender, conocer y saber, porque de lo contrario vamos a ser engañados. Bueno, vamos a leer, yo tengo que anotar todo esto y anoto y escribo un poco porque si no me es un poco difícil recordar tantos detalles, así que les voy a leer algo relacionado a la biografía de esta señora. Aunque no quieren reconocer muchas veces públicamente, los adventistas del séptimo día la tienen como inspirada de Dios y profetisa fiel. Acuérdense que ella toma su ministerio creyendo que ella es el tercer ángel de Apocalipsis 14. Vamos a leer porque nosotros en el estudio anterior no leímos Apocalipsis 14, pero vamos a ver por qué ella considera que es una profetisa y es tan indispensable su ministerio, de Ellen White, porque ella verdaderamente se sintió una profetisa, alguien que verdaderamente era necesaria en la última etapa de la iglesia. Dice el capítulo 14 y vamos a ver a estos tres ángeles que aparecen. Vamos desde el 6 porque así vamos a entender mejor. Vi a otro ángel volar por en medio del cielo y tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel lo siguió diciendo, y este es el ángel que supone ser Ellen White, diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca de su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, delante del Cordero. Bien, y ahí continúa todo el castigo de este tercer ángel, que supuestamente habla de la adoración a la bestia. Este ángel, yo había dicho en el segundo, pero el tercero es el que se considera ser Ellen White, que llega a decir, según ella, que ella es esa escogida de Dios, la que va a decir que, y ella cree, y firmemente los adventistas siguen esta enseñanza, que la bestia es el papado romano. Y en la Biblia, el papado romano no es, bajo ningún concepto, la bestia de Apocalipsis 13, que es el capítulo anterior donde se le da todo. El papado romano, o Roma, o la religión mundial que está siendo formada principalmente por Roma, no es un estudio que tendríamos hoy para hacer, pero entendamos una cosa. Hay que entender que Babilonia no es solamente la religión romana, sino que a través de quizás de Roma, del papado romano, entran todas las religiones a unirse y muchas religiones que han nacido y sectas que han salido por el mundo han sido forjadas a propósitos, hay mucha comprobación histórica de esto, han sido forjadas a propósitos por el catolicismo a través de los jesuitas. Entonces es importante entender que de alguna manera las raíces de muchas religiones en el mundo y de sectas que han aparecido son forjadas desde el catolicismo romano. Por eso Babilonia es confusión y confusión de personas. Ahora, Ellen White cree que ella es ese tercer ángel que hace ver que ese sello de la bestia es el día domingo. Es el día que el catolicismo romano en 320, como hemos visto, ha establecido como el día de reunión. Como hemos visto también, antes del 320, Constantino ni siquiera había nacido, ya desde el primer siglo y segundo siglo, los cristianos, sin que apareciera todavía la Iglesia Católica Romana o Constantino, que es el que amalgama el paganismo con el cristianismo imperial de entonces. Entonces, ellos creen que él es el que estableció el domingo y violaron el sábado. Pero en ninguna parte, y como vamos a ver ya más adelante, en ninguna parte del Nuevo Testamento se establece el día sábado como día de reuniones o días de reposo absoluto en donde los cristianos no pueden hacer nada y tienen que reunirse en ese día. No dice nada el Nuevo Testamento. Esto ya es importante que tengamos bien en cuenta. Bueno, vamos a ver entonces ahora, después de entender un poco, y ya vamos a ver algo más sobre Apocalipsis 14, vamos a ver entonces cómo comienza el ministerio, entre comillas, llamado del Señor. Ellen Gould Harmon es su nombre de soltera, es el apellido Harmon. Nació el 26 de noviembre de 1827 en una pequeña granja cerca del pueblo de Gorham, en Maine. Solo unos pocos años después de su nacimiento, sus padres Robert y Eunice Harmon abandonaron la agricultura para mudarse a la ciudad cercana de Portland, donde su padre se convirtió en un fabricante de sombreros cuando tenía 9 años, permanentemente desfigurada, cuando un compañero de estudios maliciosamente la golpeó en la cabeza con una roca. La roca la puso en una coma que duró varias semanas y la obligó a perder mucho tiempo de escuela. Por esta experiencia, muchos han investigado, incluso han escrito sobre este momento de la vida a los 9 años de Ellen White. Muchos creen, no voy a decir que eso es así, yo no he investigado a fondo esto, pero varios historiadores y escritores sobre sectas han dicho que este golpe en la cabeza que ha tenido en su prácticamente inicio de preadolescencia ha causado problemas psicológicos en Ellen White. Yo no voy a asegurar eso, no pretendo tampoco decir que fue así. Ahora cree que las llamadas visiones y sueños que ella tenía era causado por este golpe que, según donde fue y el hecho que haya estado en coma, le haya dado ciertos problemas cerebrales y por eso a ella se le venían ciertos sueños y ella los aceptaba como visiones de Dios. Esto es lo que ella misma dice en su propia biografía, no es algo lo del golpe y que por esto fue causado, no. pero ella cree firmemente que todas las visiones que ella tenía era algo que venía de Dios, y su esposo, de alguna manera, viendo la posibilidad que tenía con todo esto, la apoyaba y le seguía en estas cosas. Cuando Elena o Ellen tenía 12 años, ella y su familia asistieron a una reunión del campamento metodista en Buxton, en Maine, y allí tuvo una, y subrayo esto, y tuvo una experiencia religiosa. Y aquí está el problema. Cuando una persona habla mucho de las experiencias y afirma experiencias más allá de la Biblia, entonces ahí es donde comienza a caer en, o debe ser desacreditada tal persona, hombre o mujer, para decir que es la voz de Dios más allá de la Biblia. Como hemos visto en Apocalipsis capítulo 22-21, una vez que Dios puso el amén en la revelación de su palabra, y él, es más, en la última iglesia, cuando se habla la de la Odisea, Jesús mismo se presenta como el amén, como el creador de todas las cosas, o sea, como el inicio, el principio y el fin, pero también se presenta como el amén, como lo último, como lo que ya se dará por último, y más de eso no se hablará. Termina el libro de Apocalipsis con esa palabra, amén. Una persona que va más allá de la Biblia y cree que tiene experiencias de Dios, sí, puede ser del Dios con minúscula, pero no del Dios del cielo. Estas experiencias pueden llegar a venir. Es más, recordemos una cosa, Pablo advirtió a los corintios en la segunda carta y les dijo en el capítulo 11 que no es maravilla que Satanás se viste como ángel de luz. Satanás puede imitar, puede fraguar una visión que puede parecer hasta del cielo mismo. Y dice que también sus seguidores, o sea, los demonios, también se visten de apóstoles de luz. Pues hay que tener mucho cuidado porque Satanás es el artífice del mejor engaño que el mundo pudiera recibir, y así lo hará en la gran tribulación. Pero bueno, sigamos un poco entonces. Y allí tuvo una experiencia religiosa en la que profesó fe en Jesucristo. En 1840 y 42, ella y su familia asistieron a reuniones adventistas y se convierte en devota de William Miller. Bueno, aquí estos adventistas no eran los adventistas del séptimo día. Recuerden, separen siempre esto. William Miller no era adventista del séptimo día, sino solamente del tiempo del adviento, o sea, del momento previo a lo que es la venida corporal de Jesucristo. Esto era lo que más predicaba William Miller. Bueno, a estas reuniones es donde llega, y ahí comienza el camino para que se empiece a dar fundamento al adventismo del séptimo día. Miller se había dedicado al estudio de las profecías bíblicas y estaba convencida, ella también estaba convencida, que Cristo regresaría el 22 de octubre de 1844, año fabuloso para Miller y también para Ellen White. Cuando Cristo no regresó, un evento fallido que se conocería como la gran decepción o el chasco, también se lo llama de esa manera, la mayoría de la gente abandonó el adventismo. Pero en medio de la confusión resultante, Elena o Ellen afirmaba tener visiones recibidas que pronto fueron aceptadas como revelación dada por Dios. Ahora, ¿de qué Dios era? No sabemos, pero del Dios del cielo estoy seguro que no eran revelaciones para Ellen White. El pequeño movimiento adventista que quedaba estaba dividido por muchas diferencias y muchas luchas internas, pero Ellen creía que tenía un don que podría reunir y guiar al movimiento. Sus sueños y visiones continuaron y ella rápidamente se convirtió en un líder entre ellos, o una líder entre ellos. Esto es importante ver cómo comenzó el ministerio de Ellen White. Ella comienza primero con experiencias religiosas, comienza con visiones así llamadas de Dios, comienza a ser seguida ella por los que todavía quedaban del vestigio del movimiento adventista de Miller, y así, de esa forma, ella va potenciando un movimiento sectario porque todo comenzaba a girar alrededor de ella. En 1846, Ellen se casó con un joven predicador adventista llamado James White y juntos viajaron extensamente difundiendo la fe adventista a Nueva Inglaterra y más allá. 12 meses más tarde dio a luz a un hijo, uno de los 4 hijos que daría a luz, pero enseguida dejó al niño con su familia para continuar viajando, predicando y escribiendo. En 1855, la familia White se mudó a Battle Creek y en Michigan, lugar que se convirtió en el centro del adventismo. 5 años más tarde, los representantes de cada congregación adventista se reunieron allí y determinaron que desde ese momento serían conocidos como Adventistas del Séptimo Día. Poco después se organizó formalmente como una denominación. Esto pasó, repito, en 1855. A lo largo de este tiempo, Ellen continuó recibiendo sueños proféticos y visiones. Cerca de 2000 durante su vida, y a través de ellos guió a y formó la iglesia, no de Cristo, sino de los adventistas, pero no la de Cristo, era la de ella. Durante su vida, los testimonios para la iglesia fueron expandidos desde una mera 16 páginas y a 9 volúmenes completos. Mucho escribió. No podemos realmente dejar de reconocer que era muy prolífica con la pluma y escribiendo papel tras papel hasta que después todo eso se llegó a convertir en libros. Bien, en 1863 recibió una visión sobre la salud humana y sus seguidores pronto adoptaron sus normas de salud como parte de sus prácticas, entre ellas y el rechazo de la carne, el rechazo al café y el uso de recursos naturales en lugar de la medicación. Bueno, todo esto, quiero decirles algo, que como Ellen White recibió la visión, como ella había tenido toda esta visión y había dado, esto no solo pasa a ser parte de una buena conducta cristiana y responsable en la alimentación, sino que esto es algo que se debe vivir. Es parte de la salvación, es parte de la vida cristiana. Si usted no hace esto, no toma estos requisitos, acompañado del guardar el día de reposo, usted deja de ser un adventista, es más, es rechazado y es expulsado de esta secta también, de esta llamada así iglesia. Y es una iglesia, podremos decir así, porque es una asamblea, pero no pertenece a la iglesia del Cristo de la Biblia. Esto es también importante a tener en cuenta. El movimiento adventista continuó expandiéndose y los White estaban en gran demanda en todo Estados Unidos. Viajaron constantemente dirigiéndose a grandes congregaciones y reuniones de gente. Después que James murió en 1881, Ellen viajó aún más, pasando 2 años en Inglaterra y casi 9 años en Australia, que son los países donde más adventistas hay: Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Donde ella pisaba, realmente marcaba una fuerte influencia y se formaban lo que podríamos llamar o sucursales de lo que era en Michigan, Estados Unidos. Eran sucursales fuertes, por lo menos a través de las cuales ella iba afirmando fuertemente su movimiento. Pasó la mayor parte de los últimos 15 años de su vida en El Chavín, California, y fue consumida en gran parte por la escritura y la organización de las denominaciones en crecimiento. Fíjense que ella no quería formar un grupo de cristianos. Ella quería formar una denominación quería forjar la doctrina del séptimo día y de los alimentos y también la salud natural. Estos eran los principales tres enfoques que tenía esta señora, esta así llamada. A ella no le interesaba si ella estaba o no bien de acuerdo a la Biblia. Ella quería que sus visiones, que sus prácticas, sus enseñanzas sean las que marcaran a esta así, como ella misma lo llamaba, denominación en crecimiento. Ella murió el 16 de julio de 1915, a la edad de 87 años. Durante su vida, ella había predicado innumerables veces y había escrito unos 5.000 artículos y 40 libros. En el momento de su muerte, los adventistas del séptimo día en todo el mundo tenían una membresía de casi 140.000 personas, que para la época de 1915, año que ella muere, era bastante, bastantes personas. La población mundial no era tan enorme como es ahora. Obviamente, hoy el adventismo del séptimo día tiene mucho más personas, mucho más filigresía, pero como hemos visto, esta mujer, esta señora, marcó tanto la influencia entre los adventistas que hasta el día de hoy siguen fielmente sus enseñanzas, pasando ya más de 100 años de su muerte, siguen fielmente a esto. Aunque ya se han modernizado en algunas cosas, con todo, Ellen White, en los institutos adventistas de así llamado estudio bíblico que tienen, y en las iglesias a puerta cerrada, Ellen White sigue siendo protagonista. Y es más que Jesús, es más que Dios, lo que ella dice es más que la Biblia. El que no sigue estas enseñanzas en la iglesia adventista es desechado, es corrido e incluso es tenido como un anatema, casi un estilo como lo hacen los testigos de Jehová. Así que, bueno, teniendo en cuenta entonces más o menos lo histórico, lo que sería lo previo, el trasfondo que vimos en el estudio anterior, más un poco de la biografía de Ellen White, vamos a pasar entonces ahora a desarrollar lo que es el tema de las doctrinas adventistas. Vamos a hacernos una introducción otra vez a lo que son las doctrinas principales del adventismo del séptimo día. Repito, lo que vamos ahora a estudiar, ya dejemos a Miller un poco de lado y vamos a ir directamente a lo que es las doctrinas que dejó establecida Ellen White para el adventismo. Todas las doctrinas que vamos a estudiar, que son doctrinas bíblicas también, sí, no cabe duda, sobre el día de reposo, obviamente es una doctrina bíblica, pero ¿a quién está enfocado? Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Esto es lo que nosotros debemos observar. Obviamente que la Biblia habla del día sábado o del día séptimo o día de reposo, por supuesto, pero tenemos que ver en qué contexto está ubicado ese día de reposo. Fuera de lo que podamos pensar, Ellen G. de White, el problema con el adventismo del séptimo día es la interpretación herética que dan a la Biblia. Usan la misma que los cristianos en general, pero las enseñanzas que hacen sobre algunos temas bíblicos dejan mucho que desear y son totalmente fuera de una hermenéutica y exégesis escritural sobria, objetiva y responsable. ¿Qué entendemos por sobria? Que debe ser equilibrada, debe tener realmente una coherencia. Entendemos por objetiva que no es algo que el ser humano puede interpretar a la manera que quiere. Cuando hablamos de hermenéutica y exégesis, estamos hablando que la Biblia se interpreta a sí misma en sus propios contextos y también la exégesis, que el estudio que hago de cada pasaje, de cada versículo, cada frase de la Biblia, tiene que estar también de acuerdo a el resto de la Biblia. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a una correcta hermenéutica o una correcta exégesis. Es muy importante esto tener en cuenta, y responsable es que debemos saber que todo lo que hablamos, todo lo que decimos nosotros en relación a la Biblia, tenemos una responsabilidad delante del inspirador de la Biblia, delante del que nos ha dado la palabra de Dios, que es Dios. Entonces, no podemos agarrar y decir, bueno, yo creo que va a ser así, a mí me parece así, Dios me reveló que es así. No, no es así. La Biblia ha sido culminada y tiene el mensaje completo. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para dar disciplina, para todo. Y termina el 17 de 2 Timoteo 3 diciendo que para que todo hombre sea preparado para toda buena obra, toda buena obra. No hace falta más otra revelación para llegar a ser un correcto cristiano o cristiana de la Biblia. Todas las enseñanzas pasan por un subjetivo sistema de pensamiento de su fundadora y nada debe contradecirse. En el adventismo del séptimo día, ¿por qué digo subjetivo? Porque lo subjetivo es cuando se hace las cosas de acuerdo a como yo pienso. En este caso, el adventismo del séptimo día mira las doctrinas bíblicas, entre comillas bíblicas, mira de acuerdo al filtro de Ellen White, no de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revela a cada uno de nosotros. Por esto último, entendemos que se ajusta a una secta por estar fundada por un ser humano como profeta infalible y que todo lo que diga es palabra de Dios, lo cual es inválido en el cristianismo bíblico. La Iglesia de Cristo, desde los apóstoles hasta nuestros días, solo tiene como fundamento de su fe y práctica la Biblia y como principal instructor al Espíritu Santo. Veamos algunos pasajes que nos ayudan a entender un poco mejor esto. Vamos a 2 Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hasta la segunda venida de Cristo, la palabra más segura, hasta que Cristo resplandezca en la tierra en su segunda venida, la palabra más segura va a ser la Biblia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, no de Ellen White, de la Escritura es de interpretación privada. No es algo que nosotros podemos decir, ah, yo creo que es así y a mí me parece así, así que así ténganlo, interprétenlo de esta manera. Porque la profecía, dice Pedro, sigue hablando, la profecía no fue traída por voluntad humana, o nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración a la que yo me debo atener es a la que Pablo mismo habla en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda es divinamente inspirada. Pedro hace ver, y fíjense, quiero que aclaremos algo. Siempre hablamos que hay un contexto en la palabra de Dios, y hay tres contextos. Está el contexto histórico, está el contexto doctrinal, que es el estudio de la Biblia con la Biblia, y está el contexto aplicativo, cómo se aplica realmente a mi tiempo los pasajes que vamos estudiando según los dos primeros. Entendemos, esto tiene que, de alguna manera, armarnos una unidad de pensamiento para que podamos verdaderamente movernos como verdaderos hijos de Dios. Ahora, el contexto histórico de este pasaje es que Pedro está escribiendo esto en el año más o menos entre el 66 al 68. No se sabe bien exacto el año, pero muchos creen que es el 67. Esto nos da la pauta que ya prácticamente casi todos los escritos del Nuevo Testamento, casi todos, ya estaban hechos. Posiblemente estaba faltando los de Timoteo, de Judas y también, obviamente, los cinco escritos de Juan, que se escriben en la década del 90. Pero el resto del Nuevo Testamento, para esta fecha que Pedro escribe la segunda carta, ya estaba. O sea que, al hablar Pedro de la inspiración y que el Espíritu Santo también escogió a santos hombres para que escribieran la Escritura, ya el Nuevo Testamento también estaba escrito, en su gran mayoría. Digo, no todo, porque posiblemente faltaban algunas cartas más. Pero es importante entender que la iglesia cristiana no se puede fundar en lo que diga un hombre o una mujer que se raya de decirse profeta o profetisa. Esto es muy importante entender. Ahora, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, que nos puede ayudar. Y quiero leer estos pasajes porque así de esta manera nosotros podemos afirmarnos en que si no tenemos un predicador llamado así profeta, apóstol, siervo del Señor, ungido, lo que quieran, los títulos que quieran llevar, nosotros tenemos seguridad que lo que leemos en la Biblia es la palabra de Dios para siempre, no es para hasta cierto tiempo. 16, 12 al 15 dice lo siguiente: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, aquí hay un doble mensaje por parte de Jesús. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, tomaría de Cristo y del Padre. La Biblia es una inspiración trinitaria. Se toma del pensamiento del Padre, de la palabra de Cristo y de la escritura que hace a través de los santos hombres el Espíritu Santo. Esto es muy importante entender y captar. Que la Iglesia de Cristo jamás, jamás aceptará el cristianismo verdadero y bíblico, jamás aceptará la palabra de un hombre sobre la Biblia. Porque se entiende por la palabra mismo de Cristo que es el Espíritu Santo el que da la verdadera revelación. Vamos ahora a Primera Juan. Vamos un poquito bastante más adelante, casi al final de la Biblia. Y en el capítulo 2 de esta primera carta del apóstol Juan, versículos 20 y 27, dice lo siguiente: mas vosotros, ya estamos hablando del año 95, 96, posiblemente cuando Juan estaba escribiendo esta carta, y él dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es esa unción del Santo? Vamos al 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, hablando del Espíritu de Dios, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced ¿en qué? En Él. Esto es importante, lo último. Porque el Espíritu Santo jamás nos va a guiar a permanecer en la enseñanza de alguien, en la enseñanza de una persona que no sea Jesucristo, que no sea nuestro Señor. Aclaro esto. Yo sé que muchos cristianos bíblicos, muchos que verdaderamente aman la palabra de Dios, lo saben, pero a veces se dejan llevar por muchas cosas y no se dan cuenta que no es un predicador el que tiene la verdad del Evangelio. No es un predicador, o hasta las predicadoras que han salido hoy por ahí, no son ellos los que tienen la verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia la tiene el Espíritu Santo. Por eso, hermano y hermana, usted cuando lee, cuando agarra la palabra de Dios y se sienta a hacer un devocional, ore primero. Ruega a Dios que el Espíritu le revele y le muestre la enseñanza de ese pasaje. Es cierto, los predicadores, si son bíblicos y aman la palabra de Dios y se centran en la enseñanza escritural, por supuesto que nos ayudan mucho. Pero ese predicador que está hablando, que está enseñando, ese maestro en la iglesia, hasta ese evangelista que está predicando el evangelio a muchas personas, debe enfocar su mirada en la palabra de Dios y todo lo que habla debe estar fundamentado en la palabra de Dios, en sus contextos. Contexto histórico, contexto doctrinal y contexto aplicativo. Esto es muy importante. No vamos a hablar demasiado de esto de los contextos porque si no se nos va del tema la charla. Así que vamos a tener en cuenta entonces estos tres pasajes de saber que la Iglesia de Cristo tiene como fundamento principal la palabra de Cristo plasmada escrita en lo que hoy llamamos nosotros la Biblia. Bien, esto es nuestro fundamento. Bajo ningún concepto podemos poner más allá del amén de Apocalipsis 22:21 a alguien que nos pueda traer otra revelación de Dios, otra llamada, así entre comillas, revelación de Dios, que es lo que pretenden hacer los adventistas. El adventismo del séptimo día cae en el grupo de personas del que Pablo habla en Gálatas 1:6-9, predicando un evangelio diferente al apostólico. Vamos a leer el pasaje de Gálatas solo para recordar, sé que muchos lo recuerdan bien, pero para no olvidarnos de lo que Dios nos dice a través de Pablo, leamos desde el 6-9. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio, dice Pablo, diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, no hay otra revelación. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de quién? De Cristo, el evangelio de Cristo. ¿Entienden? Hay muchos perversos del evangelio hoy en día. Y entre estos, lamentablemente, están los adventistas del séptimo día, que aunque, como dije, tienen mucha similitud con iglesias cristianas, pero han pervertido el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea, dice, sea anatema. Esto quiere decir, maldito sin retroceso. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez, si alguien os anuncia otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dos veces Pablo repite la misma afirmación. Hace dos veces esa afirmación clara. Que se sepa, cuidado, el que no está en el evangelio de Cristo, que está registrado en la palabra de Dios, no en los escritos de Ellen White, sino en la palabra de Dios, entonces esa persona que no siga eso se está pervirtiendo doctrinalmente. Puede ser que moralmente sea hermoso, intachable, no tenga nada que reprochársele, pero doctrinalmente se está pervirtiendo. Es importante en estos temas no tanto ir a la crítica, más bien saber que a veces es necesario contender por la fe, pero en amor y mansedumbre. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre ha sido dada a los santos. Judas 1:3. También Pedro dice lo siguiente: sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. No es nuestra intención ser criticones. Críticos sí, pero criticones no. No es nuestra intención despreciar a los adventistas, a las personas que están en el adventismo. No es nuestra intención, de alguna manera, ser personas que queremos ser faltos de amabilidad. Lo que sí queremos hacer, y entendemos que a veces es necesario, como dice Judas, contender por la verdad, es hacer ver la realidad de la mentira que se vive en el adventismo del séptimo día, de lo que es el engaño petulante que se hace siguiendo a una mujer que lamentablemente no recibió ninguna revelación de Dios, sino simplemente de espíritus de demonios. Sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es importante entender que nadie que verdaderamente sirve a Dios va a poder seguir lo que Dios nos quiere decir. Nadie, ningún adventista, y quiero decirles que hay un problema también con el adventismo, porque ellos, es cierto, predican, como vamos a ver más adelante, ellos predican el evangelio de Cristo, que la gente tiene que recibir a Cristo por gracia y bla, bla, bla. La pregunta es, ¿a qué Cristo predica? Este es el grave problema en el adventismo, porque ellos hablan de Jesús y hasta bautizan a la gente y todo como lo hacen los evangélicos, pero la pregunta empieza a circular en nuestro pensamiento, ¿qué Cristo están predicando? ¿El Cristo de los dibujitos de los libros que ellos tienen y las revistas que ellos tienen? ¿O al Cristo de la Biblia? La mayoría de las sectas, e incluso las religiones que hablan de Cristo, como la Iglesia Católica Romana, hay que ver si no predican al Cristo de las sectas de ellos, al Cristo de que tienen ellos por ahí, o están predicando al Cristo de la Biblia. Hoy hay que ser sinceros y hay que diferenciar bien esto, porque el Jesucristo histórico y bíblico es uno. El Jesucristo de la religión, el Jesucristo de las sectas es otro, totalmente distinto. Para los mormones, Cristo es un hombre que llegó a ser el hermano de Satanás y es la persona que llegó a ser Dios como Dios mismo. El Dios del mormonismo es un hombre que llegó a ser el Dios del cielo, porque llegó a superarse y llegó a ser Dios. Cristo es el hermano de Satanás, el Hijo de Dios, pero no es Dios en sí, sin creación y sin origen, como la Biblia nos enseña. ¿Entendemos? El Dios de los testigos de Jehová es el arcángel Miguel. Es sencillamente un ángel, un arcángel, un ser muy poderoso, pero hasta ahí llega. No es Dios para nada y bajo ningún concepto, ¿entendemos? Los Cristos, con minúscula, que se predican hoy, son muchos. Y cuidado, porque entre los evangélicos, entre las llamadas iglesias evangélicas, también se está predicando a muchos Cristos, pero no al Cristo de la Biblia. Esto es muy importante. Nunca dejemos llevar nuestro modo de pensar de la Biblia, de las enseñanzas apostólicas, sí, de las enseñanzas proféticas también del Antiguo Testamento, pero todo hágase en una interpretación no privada, sino bíblica, dejando que la palabra de Dios se vaya interpretando a sí misma. Es cierto que hay muchos buenos comentarios si queremos hablarlo así. Es cierto que hay muchos libros sobre diferentes temas escritos sobre la Biblia. Algunos muy buenos, algunos buenos, otros malos, muy malos. Pero sepamos una cosa, nunca dejemos de leer la Biblia. Nunca dejemos de proclamar la verdad del Evangelio de Cristo para que de esta forma nosotros siempre seamos responsables que seguimos el camino correcto de la palabra de Dios. Y nunca dejemos de orar para así de esta manera estar seguros que estamos en el verdadero camino de Cristo. Si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a hallar y Él se va a revelar a través de las Escrituras a nosotros. Si tendremos el mensaje seguro y la palabra profética más segura para seguir adelante en un camino, y nada nos hará dudar de la esperanza a la que hemos sido llamados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Muchas gracias por la enseñanza que ella nos da. Y muchas gracias porque en ella podemos encontrar refugio doctrinal, un refugio de esperanza y seguridad y un sostén inquebrantable. Gracias, Padre Santo, por amarnos en Cristo, por habernos salvado y porque lo enviaste a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado este regalo inmerecido que lo hemos recibido en algún momento de la vida. Ayúdanos siempre a edificarnos en el fundamento de Cristo y en el de tu palabra que nos has dejado para que te podamos conocer día tras día. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.